Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Todo esto no es lo que veníamos a hacer. Nosotros veníamos a hacer crecer este país. Vinimos a hacer crecer este país. Pero sin las bases, sin los cimientos, un país grande como este no puede crecer. Sin estar conectado entre nosotros los argentinos es imposible que podamos crecer. Sin tener instituciones transparentes, donde se diga la verdad, donde se cuide el dinero de la gente, es imposible crecer. Y todo eso es lo que hemos venido haciendo. Y cada vez está mejor, y cada vez progresamos más. Por eso es que ahora sí estamos listos para crecer durante muchos años, en base a hechos reales, concretos, que cuestan, porque son para siempre. Pero los estamos haciendo y ya hicimos muchos de ellos. Buenos días, buenas tardes, yo iba a decir, sé que arranqué el día temprano. Estamos en una nueva edición de Una Buena en este miércoles 5 de junio y la verdad es que le vamos a decir a los preproductores que no es una buena forma de empezar el día así. No está bien esto para el desayuno. Sí, indigesta un poco, sí. Decís vos. Sí, la verdad, atraviesa la media luna, la verdad que no está muy bueno. ¿Cómo te va, Dayana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Laureano? ¿Todo día? Bien? Bienvenidos a todos y a todas a esta nueva emisión de Una Buena. Y bueno, menos mal que lo dice, ¿no? Menos mal que dice que no vinieron a hacer esto. ¿Qué habrán venido a hacer si no vinieron a hacer esto, no? Ese es el temor que nos infunde. La verdad que sí. Si esto no es lo que habían planeado puede llegar a ser mucho peor. Y del laboratorio, del famoso laboratorio de no vino mucha gente porque llueve o del crecimiento invisible, ahora tenemos el ahora sí, claro. ¿No? Que es, me imagino yo que lo vamos a ir escuchando un poquito más seguido a medida que pase el tiempo y nos acerquemos a las elecciones. Este eslogan de ahora sí, sufrieron durante 4 años todo lo que sufrieron, pero se viene lo bueno, ¿no? Claro. Se viene lo mejor. Del sí se puede a la ahora sí. Exactamente. Vamos a ver qué es lo que ahora sí se puede, no sé. Bueno, lo adelantaba en alguna entrevista que dio por con el escritor peruano Vargas Llosa, le preguntó explícitamente, bueno, ¿qué haría si accede a un nuevo mandato? Y él lo dijo muy suelto de cuerpo, ¿no? Haría lo mismo, pero más rápido, sin gradualidad, digamos, sin la tan mentada gradualidad que desde la derecha le achacan, o desde la ultraderecha le achacan personajes de la economía como Sper o bueno, algunos otros economistas que le dicen... usted no está funcionando el sistema económico, el modelo, porque no fue a fondo como tenía que ir con las reformas, ¿no es cierto? O sea, lo están corriendo un poquitito por derecha desde algunos sectores. Vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Este hombre, sí. Esperemos que no tenga la posibilidad. Vamos a ver si el ahora sí es la reforma laboral que no logró hacer, son todas esos cambios en la legislación que sí se propuso llevar a cabo, que quizás no lo pudieron llevar a cabo porque, bueno, por la crisis económica, por los números desfavorables, ¿no? Por la resistencia, por supuesto, y sobre todo, pero bueno... sabemos en qué sentido iría ese ahora sí o podemos adelantar en cierta forma en qué sentido iría ese ahora sí. Esperemos que no podamos verlo. Que no suceda, que no tengamos la posibilidad de atravesarlo porque sería realmente bastante, bastante trágico. Y mientras tanto, en la convención de la UCR, bueno, pocos cambios. Alineamiento nuevamente en la Alianza Cambiemos. Algunos decían, bueno, con este clima es posible que se quiebre, que se rompa la UCR. En definitiva, sigue detrás de la Alianza Cambiemos, sigue acompañando al PRO en la gestión, en la administración y en una eventual próxima administración. Pero hay rumores de que por lo menos hubo algunas reuniones en la Casa Rosada, Marcos Peña con las autoridades del partido, diciendo, bueno, mostrándose un poco más receptivos ante la posibilidad de ampliar la fórmula, incluso de pensar en alguna figura extra pro, digamos, para la fórmula presidencial. Bueno, se están todos los días escuchamos cosas nuevas, ¿no? Pero se está barajando al menos esa posibilidad. Me parece que el PRO ve que si no tiene una alianza o si no ratifica con fuerza una alianza más federal, se le puede complicar en las elecciones, sobre todo en el interior del país. Sí, justamente con respecto a lo del Partido Radical, es raro esta nueva definición, cuando la semana pasada se conoció, tras la cumbre de la UCR, se conoció un sector de la Juventud Radical cantando la famosa canción Macri Basura o alguna de esas esos hits. Sí. Entonces es raro que se incolumne nuevamente tras la alianza Cambiemos, pero bueno, finalmente quienes la cabeza de los partidos han decidido encolumnarse, calculo que negociando algún cargo un poco más jugoso, uh-huh, de los cuales recibieron en las elecciones pasadas, que la realidad es que no quedaron a cargo de ningún ministerio, uh-huh, no quedaron a cargo de ningún cargo decisivo. Entonces, la verdad es que quizás el radicalismo está jugando también con estos vaivenes, con, bueno, poder acceder a un cargo, o inclusive, bueno, se rumoreaba que por ahí se le ofrecía la vicepresidencia, uh-huh, pero claramente tampoco desde el radicalismo no hay una figura fuerte que quizás vaya a acompañar a la fórmula presidencial, porque justamente todas las hipótesis que se están barajando, todas las figuras que se están barajando como para acompañar la fórmula de Macri, son figuras que le sumarían votos ante estos golpes que ha recibido en las elecciones el gobierno, y los golpes justamente también en las elecciones provinciales que en la mayor parte de los casos la fórmula Cambiemos ha resultado perdedora. Sí, completamente. Los propios dirigentes radicales dejaron trascender, después de la reunión con el jefe de gabinete Marcos Peña, que incluso en esa conversación se habría mostrado abierto a unas posibles pasos como para ir a unas primarias y definir ahí cuál sería la fórmula que representaría la alianza Cambiemos. Veremos, porque esto va cambiando día a día y bueno, como vos decías, sí están tratando de apuntalar un poco las fórmulas en las provincias, que el resultado ha sido catastrófico. También Mauricio Macri recibió al primer gobernador que resultó victorioso en los comicios, que es el gobernador Valdés, en las elecciones legislativas de Corrientes, ¿no es cierto? Claro. Bueno, tenían que mostrar alguna foto en la Rosada con algún dirigente que había ganado, tenían que mostrar, como vos decías, las elecciones provinciales le vienen resultando muy, muy adversas, no solamente, como dicen ellos, digamos, como adjudican desde el propio gobierno, son resultados provinciales que no se podrían proyectar a una eventual elección nacional. Lo que dicen es, bueno, lo que se está jugando en estas elecciones provinciales son las provincias, son partidos provinciales, y eso después cambiaría en los comicios de octubre. Sin embargo, los propios resultados que obtuvo Cambiemos en esas provincias han bajado muchísimo los porcentajes. No solamente, digamos, quienes han resultado electos, sino también los porcentajes que había sacado el propio Cambiemos en elecciones provinciales pasadas están mostrando un descenso drástico del apoyo a la fórmula electoral del gobierno. Sí, justamente en este marco también se conoció la noticia que difundió un medio nacional el fin de semana pasado, en el que plantean de que específicamente el periodista Jorge Fontevecchia plantea que Roberto Labaña, ex ministro de Economía del kirchnerismo, habría recibido 8 millones de dólares para bajar su candidatura, evaluando, porque algunos sectores cercanos al gobierno están evaluando, que no restaría votos a la fórmula Fernández-Fernández, sino a la fórmula que derive de la Alianza Cambiemos. Así que están hablando alrededor de que tiene una intención de voto de alrededor de un 10%, y evalúan que este porcentaje estaría siendo restado a la propia Alianza Cambiemos. Así que se está abriendo una investigación en términos judiciales para ver si efectivamente Labaña recibió estos 8 millones de dólares para desistir de su candidatura en el marco de su partido Consenso 19. Pero bueno, niega esta oferta de dinero y ratifica su candidatura. No salió a decirlo rápidamente, uh-huh. Labaña. Si bien la nota fue publicada el domingo, él tardó 2 días en salir a dar respuestas a esta nota, que tiene una gravedad, de, uh-huh. decir que bueno, un posible candidato a presidente, que si bien incluso el propio fiscal que lo está investigando dice no sé si constituye delito, porque en realidad había recibido, o sea, ni siquiera están formalmente hechas las candidaturas, pero sí es algo de gravedad institucional, uh-huh. que un candidato que estaba llevando adelante su campaña y pretendiendo presentarse en las elecciones presidenciales haya decidido bajar su candidatura, en este caso por presión y económico y por medios recursos económicos, pero por parte de un sector cercano al gobierno. Sí, empresarios ligados o cercanos al gobierno que pretenden que haya una nueva administración de Cambiemos en los próximos 4 años, serían quienes, según esta versión periodística, habrían ofrecido los 8 millones de dólares a... ¿Qué, cuánta plata, no? Sí, la verdad que sí. ¿Qué haríamos con 8 millones, no? ¿Esta radio la llevamos a dónde? Sí. Llevamos a Capital Federal, una antena larga, alta, ¿no? Con 8 llegamos millones. Por lo menos a toda la ciudad de Buenos Aires con 8 millones. Impresionante. No me puedo imaginar con 100 dólares, imagínate 8 millones, ¿no? Pero, ¿y a todo esto qué pasa en el planeta Sergio Massa? Va, viene, estoy acá, estoy con el otro, estoy negociando por abajo, me reúno a la mañana con el kirchnerismo, a la tarde voy y supuestamente me reúno con la gobernadora Vidal. ¿Qué está pasando? Podríamos decir que Massa es el gran panqueque nacional en estas elecciones, por lo menos, porque sí, la verdad es que trascendió de la posibilidad de una reunión, primero previo al viaje de la gobernadora a Colombia, y después se habló de posteriormente. Él salió a decir que no tiene fijada ninguna reunión con la gobernadora, que la realidad es que él está tratando de crear un frente contra el gobierno, o sea, un frente opositor, trató de dar a entender que no se reuniría con Vidal, pero tampoco lo termina de descartar totalmente. Nunca termina de descartar totalmente nada. Es así. Y deja trascender. Hay mucho de globo de ensayo, ¿no? De esto de. Deja que trascienda esto, yo lo dejo rodar hasta la tarde. A la tarde lo vuelvo a negar. Mañana surgen nuevos rumores. Es un poco el juego de la política en estos días, de cierres de alianzas, de cierres de listas. Recordemos que hasta el miércoles que viene, 12 de junio, tienen posibilidad de cerrar alianzas, y el 22 de junio se van a estar cerrando, va a ser el tope para el cierre de las candidaturas, ¿no es cierto? Así que vamos a tener muchísimo de estos rumores durante 15 días más. Igual yo no recuerdo una campaña de este estilo, o por lo bueno, no tengo muchos años, tengo 31, pero digo, no recuerdo una campaña de estas características donde se estén jugando los fichines hasta último uh-huh. momento de voy con vos, no voy con vos, porque la realidad es que si Massa se acercase a Vidal, él que estuvo hablando pestes contra el gobierno, planteando que él no podría ir en una fórmula con el gobierno, dado que no está en contra del tipo de modelo que se propone desde la Alianza Cambiemos, Sería raro o extraño, sí, que finalmente termine acercándose, pero ya lo hemos visto con Lusto, que en las elecciones a jefe de gobierno porteño fue directamente en contra y se planteó como una alternativa al PRO en ese caso, y que bueno, finalmente terminó siendo embajador del gobierno en Estados Unidos, y posteriormente también en cierta forma estuvo coqueteando con el gobierno. Ya yo le perdí el rastro a Lusto, no sé. Lusto sonó, volvió a sonar como candidato a vicepresidente, estuvo él en la convención del radicalismo, se lo vio también, pero él siempre es ese juego también de no, estoy con un pie acá, con un pie adentro, con un pie afuera, digamos, y veo dónde caigo mejor parado. Esa es un poco la lógica de... ¿Quién ofrece más? Sería. ¿Quién ofrece más? De muchos dirigentes que... Como vos decías, en esta previa, digamos, de cierre de listas, lo que se ve es muchísimo movimiento hasta último momento, muchísima especulación, muchísimo cálculo para decir, bueno, ¿dónde voy? ¿Dónde me conviene? ¿Dónde sumo un voto? ¿Dónde resto? ¿Cómo acumulo? Digamos, hay muchísimos movimientos de este tipo que se mezclan a las operaciones de prensa, que surgen, a estos globos de ensayo que tiran para ver cómo cae, cómo responde la ciudadanía. Y me parece que vamos a unos 15 días próximos de profusos movimientos, entradas, salidas. Todavía el personaje clave para este tablero electoral sigue siendo Massa, porque si Massa, digamos, decidiera cerrar un espacio más cercano a la fórmula Fernández-Fernández, el gobierno pierde esa tercera franja en disputa, digamos, a la que apuesta para llegar tranquilo al balotaje y luego en una eventual segunda vuelta poder tener un triunfo sobre la fórmula más cercana al kirchnerismo, por todo todavía el anti-kirchnerismo que existe, digamos, en gran parte de los votantes. Ahora, si Massa se corre de ese espacio y se acerca hacia la fórmula Fernández-Fernández, ese espacio quedaría solamente representado eventualmente por Alternativa Federal, que ya no se sabe qué es, está completamente deshilachado, digamos, y un Lavagna que, como vos decías, le puede restar más votos al propio oficialismo que a la oposición. Entonces, está en un escenario complejo si es que finalmente el masismo se acerca hacia la fórmula Fernández-Fernández. Pareciera ser que Alternativa Federal es el perro sarnoso al que nadie quiere acercarse, tiene esas figuritas de la ultraderecha católica como Pichetto, Urtubey y... Poco digerible. Sí, la verdad, poco digerible. Así que bueno, en un primer momento iban con todos, ahora pareciera que se están quedando solos, pero bueno, vamos a ver lo que pase. Pero creo que la gran sorpresa de estas elecciones ha sido el perro de Aníbal Fernández. El perro de Aníbal, se convirtió en un personaje estelar. Sí, yo creo que él va a terminar integrando alguna fórmula, porque en las últimas noticias ha dado de comer a muchos en los últimos días ha dado de comer a muchos medios, tuiteando el perro de Aníbal Fernández, subiendo fotos a Instagram, tuiteando que extraña a su dueño, que se encuentra mientras estuvo internado en el sanatorio Otamendi. Así que para mí es la gran sorpresa de estas elecciones. La gran nota de color, digamos, ¿no? Sí, la verdad que sí, el perro de Aníbal tuiteando ayer fue... De Alberto. El bigotón, menos bigotón. Pero bueno, ayer tuiteó cuando se conoció esta noticia de su internación en el sanatorio Otamendi, lo recogieron varios medios, y después también se estuvo especulando con respecto a Alberto, porque plantean que habría bajado su candidatura porque su Twitter hace algunas semanas planteaba en la información de la biografía que era precandidato a presidente, abogado, docente de no sé qué materia en la UBA, y ahora habría bajado o habría borrado esa parte de precandidato a presidente, así que se está especulando con que si se baja o no. Todo puede pasar en estas elecciones. Todo puede pasar. Hubo alguna nota también del periodista de Clarín, Claudio Saboya, diciendo que lo que había dicho el propio Alberto Fernández en una entrevista al canal C5N, al programa de Marcelo Slotoviazda, que era simplemente 48 horas de chequeo, de casi de rutina, que había ido a hacerse algunos análisis como para encarar lo que se viene, que es la campaña. Sin embargo, las versiones periodísticas que surgen de claramente medios opositores es que su estado de salud es más grave y que tendría algunos que no fue, digamos, por una consulta simplemente por una tos, sino por algunas cuestiones un poco más delicadas, y que lo que se plantea sin decirlo todavía es que no estaría listo como para afrontar un proceso tan intenso y tan agotador y desgastante como puede ser una campaña electoral. Sí, previo a estar internado, igual Fernández en este caso, el primero, dio algunas determinaciones de lo que podría ser un posible gobierno, planteando algunas, por ejemplo, que el aborto no es una prioridad, que la comunicación es un negocio, algunas definiciones de también tratando de tranquilizar quizás algún sector, sobre todo a los medios concentrados que fueron claramente opositores al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero bueno, ya algún sector del peronismo que podía haber un viraje un poquito a la izquierda de Alberto, quizás... Se van a tener que ir preparando otra cosa, me parece, ¿no? La verdad que sí. Pero bueno, vamos a ver lo que suceda en las próximas semanas. El 22 de junio, como dijimos, cierran las listas y todo puede pasar de acá al 22. Son 15 días, es mucho tiempo, Diana. Es como Juego de Tronos. No la vi, pero por lo que me contaron parece ser que es Juego de Tronos. El miércoles que viene yo te prometo que alguna definición más vamos a tener. Esperemos que sí. Y como siempre queremos saludar desde este lado de la pecera a quienes hacen posible este programa. Tama, que está en la operación, Saba, que está en la producción, y Nehuen, por supuesto, que estuvo en la preproducción. Y si te parece, Lauriano, vamos a escuchar un tema musical, Morfín Buena. From the back of the room, I hear a voice cry out, you want something good? Well, come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, I wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell ya. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena Buena Buena Buena. Good, good, good. I think it's time for me to finally enter. Parece que son temas como muy serios que se banalizan todo el tiempo. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Seguimos por una buena. Si querés comunicarte con nosotros, puedes llamar al 451-6917, al WhatsApp 221-670-5190, al Instagram Radionauta 106.3, o bueno, a cualquiera de todas nuestras. Resumiste, sí, tenemos Twitter también, Radionauta FM, página de Facebook Radionauta. Pero hay quienes dicen que ya el Facebook está muerto, así que. No, vos sabés que el otro día participé de una capacitación. Y me tiraron ese dato que va contra todos los comentarios de que Facebook está muerto. Está bien que es para un estrato como un poquitito mayor, ¿no? Que el Instagram, la audiencia es un poquitito más alta, pero dicen que mira, te voy a tirar este dato. Facebook sigue creciendo todavía del año pasado en Argentina, ¿no? Del año pasado a este creció un 10%. No sabía. Sí. Ya pensé que nadie se sumaba a Facebook. Creció un 10% de su audiencia. Claro que el ritmo de crecimiento es mucho menor al del Instagram, que crece a un promedio de 30% por año. Pero somos uno de los países. Tengo todos los datos, me traje todos los datos. Somos uno de los países del mundo que más Facebook usa. Vos sabés que estamos ahí entre el top 10 y redes sociales también. Es un país, Argentina, que utiliza mucho las redes sociales. Así que lo que me dicen los que supuestamente saben es no hagan caso a eso de que Facebook está muriendo, hay que seguirle dando. Hay que, sí, reorientarla, digamos. Sectorizar un poco la audiencia y hacer un mensaje para Facebook, otro un poco más poco acartonado, digamos, para Instagram o para redes sociales como Twitter, que claramente son como de contenido más político, ¿no es cierto? Me convenciste, Laureano. Vamos a decir que si quieren comunicarse vía Facebook, lo pueden hacer por nuestra página que se llama Radionauta. Así que los esperamos por cualquiera de esas redes sociales y o teléfonos. O también nos pueden traer alguna facturita, alguna media lunita a Olga Vázquez, Centro Cultural y Social, que está ubicado en 6010 y 11. Siempre los vamos a dejar pasar siempre y cuando vengan con algo para sí, no forma. Perdamos ese cara a cara que es muy muy rico, muy valioso, y si hay unas facturas de por medio, ese cara a cara es mejor todavía, ¿no es cierto? Sí. Pedro Garay en este caso no ha sido cara a cara, está telefónicamente ni nos trajo facturas. Ni facturas. Bueno, así que una deuda, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde estás hablando? Estoy hablando desde Buenos Aires. Mira vos. Desde la capital de nuestro querido país. Bien, ¿y se puede preguntar qué andas haciendo por ahí o es muy...? No, tengo que ir al médico, tengo una consulta médica. Bien. Por un problema que me aqueja hace algún tiempo. Bueno, esperemos que se solucione, Pedro. sí, todo tiene solución. Bueno, hoy, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Qué nos traes en esta columna de política deportiva? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la selección argentina de futsal con jugadores con síndrome de Down, que se consagró ayer subcampeona del mundo en Brasil, digamos, más allá de la cuestión del resultado, ¿no? De esta derrota en la final frente a Brasil por 7-5, pero victoria frente a selecciones poderosas como Portugal, como Italia en semifinales, a la que se le ganó 5-2, Italia, el último campeón del mundo en este deporte de futsal para jugadores con síndrome de Down. Más allá, decía, de los resultados, vamos a hablar un poquito de la historia de este seleccionado, de la corta historia, pero sobre todo de este seleccionado como una especie de caso testigo sobre lo que ocurre en el deporte para personas con discapacidad. Bien, perfecto. O sea que, estamos bien posicionados mundialmente, digamos, a nivel deportivo en este tipo de selecciones. Se le ganó a la selección que había salido campeona y se perdió con un resultado previsible, una derrota previsible ante Brasil. Sí, yo diría que más que bien posicionados, esto ha sido fruto del esfuerzo de un grupo reducido de personas que consiguieron a pulmón un resultado muy bueno, ¿no? O sea, claramente ser subcampeón del mundo, sos el número 2 en todo el planeta en esta especialidad. Ya el resultado habla por sí solo, digamos, pero digamos, para hablar de que el deporte está bien posicionado, habría que hablar de una cuestión estructural, cuando justamente lo que vengo un poco a contar es que, por ejemplo, esta selección tuvo que realizar colectas y una campaña de donaciones vía web incluso para juntar, creo que eran 100.000 pesos que se necesitaban para viajar al Mundial que se desarrolló en Brasil, una colecta que, bueno, que finalmente tuvo resultado, pero que tuvo resultado, digamos, que recién se supo que estaba el dinero a principios de mayo. El torneo comenzó el 28 de mayo. Imagínate saber que vas a tener un viaje al exterior con un grupo de 12 chicos menos de un mes antes de la competencia. Como suele suceder, ¿no? La selección ya nació digamos, con una especie de sesgo de cuestión a pulmón. Nació en 2017. La creó Juan Manuel Velardes, que es el entrenador de la selección, y ya desde el principio, bueno, la lucha fue por obtener reconocimiento de AFA, que dice que los apadrina, entre comillas, pero bueno, solo les ha dado indumentaria, ni siquiera les ha prestado el predio. De hecho, bueno, este seleccionado entrena en distintos lugares que le van cediendo los clubes. Están nucleados en FADIM, que es la Federación de Deportes para personas con discapacidad intelectual, pero la apuesta era por ser reconocidos por AFA y que desde allí llegara también un apoyo más que simbólico, digamos. Perdón, Pedro, pero, de los 100.000 que tuvieron que reunir en una colecta, no hubo un solo peso de la AFA. No, de la AFA nada, del Estado nada, a pesar de que, por supuesto, muchos políticos se acercan, ¿no? Se sacan la foto, la comparten en el Instagram y ponen, bueno, para ayudar al seleccionado, sigan este link, y bueno, por supuesto que eso ayuda, ¿no? La difusión y demás, pero desde el lado del Estado me parece que también falta apoyo a este tipo de iniciativas. De hecho, digamos, un poco lo que me gustaría contar es que más allá de este caso puntual, el caso de esta selección subcampeona del mundo, recordemos, si interesa, ¿no? Si interesara hablar del resultado, funciona un poco este caso, como decía, como un microuniverso de lo que ocurre en el deporte para personas con discapacidad, ¿no? Donde los entrenadores suelen trabajar ad honorem, como ocurre con Velardes, donde todo es prestado, ¿no? La indumentaria es prestada, los viajes se hacen con colectas, los predios donde se entrena son prestados, ¿no? Digamos, no hay lugar propio, no hay lugar de reunión. Y esto, digamos, ¿por qué se da, no? Por un lado, es lógico que se dé para deportes que no tienen difusión, ¿no? Si no hay difusión, tampoco hay dinero, porque básicamente a ningún sponsor y tampoco a ningún ente estatal le interesa. Cuando no salen los medios, no tiene rédito para un sponsor, lo cual es lógico que es el privado, y para el Estado, dentro de ciertas lógicas con las cuales se ha manejado el Estado, y no hablo solamente de este gobierno, digamos, ¿no? Lo que está fuera de Juegos Olímpicos hace rato que no le interesa a lo que es la Secretaría de Deporte. Se constituyó el ENARD, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, pero persigue una lógica de medallas, ¿no? Pensemos que buena parte del presupuesto de la Secretaría de Deportes, que debería fomentar el deporte base, el deporte como salud, va a las becas del alto rendimiento, que es el 1% de los practicantes de deportes en el país, y estos son siempre que los deportes sean deportes que son parte del calendario olímpico. Bueno, futsal para personas con discapacidad no es un deporte olímpico, no es un deporte paralímpico, por lo tanto no hay apoyo del ENAR, por lo tanto la selección subcampeona del mundo tampoco ha contado con apoyo estatal por los medios tradicionales, que es Secretaría de Deportes, Centro Nacional de Alto Rendimiento, tampoco por algún aporte de algún político, institución interesado. Bueno, ¿no? Ahí, digamos, otra cuestión, ¿no? La de los apoyos. Pero esto lo que de alguna manera refleja, revela, o, digamos, es otra de las claves de la problemática en torno al deporte de personas con discapacidad. Si no hay dinero, si no hay apoyo, mucho menos se van a ir construyendo los espacios para practicar los deportes, y mucho menos entonces va a crecer el acceso para que las personas con discapacidad practiquen deportes, ¿no? En Argentina no hay estadísticas, como suele suceder, sobre el acceso que tienen las personas con discapacidad al deporte. De hecho, hay algunas estadísticas muy vagas y que ya van a cumplir 9 años sobre el acceso de la población general al deporte. No hay demasiada formalidad tampoco respecto a los números de las distintas federaciones, ¿no? De cuántos practicantes tiene cada federación y demás. Hay algunos espacios que están creciendo, que han crecido en los últimos años para que personas con discapacidad puedan practicar deporte, pero más allá de que están creciendo los espacios, de hecho algunos jugadores de la selección son parte de equipos que participan en una liga también medio informal, pero bueno, una liga al fin. La realidad es que no hay demasiadas chances para las personas con discapacidad de realizar deporte organizado, ¿no? Competitivo, fuera de lo que es el ejercicio terapéutico, equinoterapia, ese tipo de cuestiones, donde sí hay dinero, ¿no? Porque las obras sociales lo pagan, pero, digamos, ahí creo que si los chicos quieren hacer un deporte, bueno, no hay nada, y en cambio se promueven ese tipo de actividades que tienen que ver con un paradigma médico de la discapacidad, ¿no? Que donde la discapacidad se vive como una enfermedad, entonces a partir de ahí se realizan actividades segregadas, ¿no? De la población, terapéuticas para intentar ayudar a estos pacientes. Pero si los chicos quieren competir en un deporte, bueno, no pueden, ¿no? Si las personas con discapacidad quieren acceder, es muy difícil, son muy pocos los espacios, son muy visibles. Nosotros vivimos en La Plata, donde hay un poco más de ofertas, también estamos cerca de Capital Federal y de un polo urbano entre La Plata y Capital Federal que es muy grande, que tiene oferta, pero saliendo un poco de este centro, bueno, se complica aún más. Pedro, escuchándote, digamos, uno saca rápidamente la conclusión de que este segundo puesto en el Mundial fue fruto de un talento, una perseverancia personal de quienes fueron a disputar la competencia y también un poco de azar, supongo, porque el apoyo que deberían tener por parte del Estado y de la AFA no existe, y por lo que vos decís, no existe en ninguno de los deportes, digamos, para personas con discapacidad. Exacto, sí. O sea, sí hay un poco de apoyo estatal, cada vez menos, como ocurre con el deporte olímpico, para lo que es el deporte paralímpico, para el deporte que participa de los Juegos Paralímpicos. Pero una vez más es un apoyo para la cúspide de la pirámide, claro, digamos, ¿no? Para el 1% que alcanza un juego panamericano, un juego parapanamericano, un juego para sudamericano, un juego paralímpico, pero no para la base de la pirámide, ¿no? Para que justamente el deporte se promueva como una política de salud, que en definitiva es lo que nos interesa. Lo que nos interesaría, lo que nos debería interesar como Estado, como parte del Estado. En realidad el Estado le sigue interesando la lógica de las medallas, ¿no? Mientras más medallas, más me puedo vanagloriar yo como político de haber ayudado al deporte. Si el deporte que yo ayudo no sale en los diarios, no gana nada, bueno, como decía, no hay ganancia para este tipo de política, con la cual, por supuesto, no estamos de acuerdo, y al no haber ganancia, por supuesto, no hay apoyo. Pedro, y una pregunta. Ayer, tras conocerse este resultado obtenido por la selección, ¿hubo alguna respuesta por parte de algún ente del Estado o por parte de la AFA, digo, algún tipo de respuesta ante esta victoria, ante este resultado? Mira, yo, digamos, uno que más o menos está metido en el deporte, bueno, ha visto que ha habido difusión en algunos canales, ¿no? En algunas páginas importantes, en páginas como Infobae, como Clarín. Ahora, yo no he visto ni un tuit de AFA, por ejemplo, al respecto, ¿no? Por supuesto que ellos estarán enfrascados en lo que a ellos les interesa, que es, se viene el Mundial de Fútbol Femenino, se viene la Copa América, jugó la Sub-20. Pero bueno, está claro que hay un grado fuerte de invisibilización de esta actividad. Bueno, Pedro, siempre buenas noticias nos seguís trayendo, ¿no es cierto? pero es importante que desde este espacio, aunque sea todas tus columnas son ese aporte a darle un poquitito, aunque sea mínimo, digamos, de difusión a todas estas cosas que invisibilizan porque no son negocio, en definitiva, es esa la lógica. Sí, justamente también la importancia de traer este tipo de noticias, porque como sucedió, por ejemplo, en el caso del fútbol femenino, que gracias a la presión mediática se logró la profesionalización del fútbol femenino, es también importante difundir esta clase de noticias para que justamente el Estado se haga cargo de apoyar este tipo de deporte y también de plantear, como vos bien decías, el deporte como una política de salud. Bueno, el miércoles que viene, aprovechando que este viernes empieza el Mundial de Fútbol Femenino. Así que el viernes que viene vamos a hablar de fútbol femenino, y esa sí es una historia que tiene final feliz, o por lo menos que tiene una etapa feliz en este momento, ¿no? Buenísimo, Pedro. Te esperamos entonces, quizás, tal vez, aquí con nosotros y con una docena de facturas. Puede ser. Vamos a ver qué consigo. Bien, perfecto. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles, un abrazo. Y ya son las 8:55 de la mañana, y está fresco en el día, más o menos, ¿no? No está tan fresco como venía estando, pero tampoco está tan lindo. No. Está para la camperita, para una chalina alrededor del cuello, esas cositas que ayuden a pasar sobre todo esta hora. Después, ya más tirando hacia el mediodía, yo creo que va a ser una linda mañana, mediodía de sol, pero todavía está así, como vos decís, está para ponerse algo encima para salir a la calle. Sí, debo confesar que a mí esta especie de día cebolla me molesta muchísimo. Sí. Yo quiero estar, si es para estar con campera, desde que me levanto hasta que me acuesto, no, poniendo y sacándome la campera, me molesta muchísimo esta. Vamos a pedir entonces acá que apaguemos el aire acondicionado, un poco más de fresco en la pecera, para que Dayana se emponche un poquitito. No es acá. Acá está bien, me molesta bien. El día de amplitud térmica. Eso de mucha ropa encima, sí, empezar a sacarse prendas, no. La verdad que no va conmigo, lo tengo que hacer porque no me queda otra, claramente. Claro. No controlo el clima aún. Todavía, bien, perfecto. Capaz que mañana sí, bueno. Pero me molestan estos días. Pero bueno, si te parece, dejamos de hablar de lo que me molesta o no me molesta a mí y vamos a escuchar un tema musical. Exactamente, sí. Las pirámides, entonces. Dale, buenísimo. Las coordenadas. Cloudy today with sunny periods. The high in central London, 12. That's 55 Fahrenheit. A really nice mild winter day after all that cold weather. And I, for one, am going to get out into the sunshine. We'll be right back.

Este viernes, en ocasión del Día de la Periodista, el Sindicato de Prensa Bonaerense junto al colectivo de muralistas Aucaché y Cuestión de Espacio repararán la obra ubicada frente a una de las casas en las que vivió el reconocido escritor y periodista, ubicada en 54 entre 3 y 4 en nuestra ciudad. En diciembre de 2018 había sufrido un ataque agraviante con aerosol. La actividad comenzará a las 14 horas. En caso de condiciones climáticas adversas, el evento será reprogramado. Se invita a las trabajadoras y trabajadores de prensa a participar de la actividad, como a la ciudadanía en su conjunto, indicaron desde el CIPREVO. Nacionales. La Corte Suprema avaló la constitucionalidad de la Ley de Glaciares. La Corte Suprema de Justicia rechazó por unanimidad los planteos de la Barrick Gold, Minera Argentina Gold y de la provincia de San Juan que tenían en suspenso la aplicación de esa norma. La decisión del máximo tribunal abre el debate sobre, al menos, 40 proyectos mineros. Los artículos más discutidos se refieren a dónde empieza y dónde termina la superficie glaciar y a las actividades prohibidas en esa superficie. Los fundamentos de la Corte para rechazar los planteos se centraron en la argumentación del proceso de sanción de la ley, en la garantía constitucional del artículo 41 por un ambiente sano y en el cumplimiento del Acuerdo de París, en términos de la lucha contra el cambio climático. Argentina entre los 7 países con mayor recesión en el mundo. Nuestro país se encuentra en el lote de 7 países que sufrirá mayor retroceso del Producto Bruto por habitante este año, según un cálculo realizado por la consultora Ecolatina. La caída sería del 2,7%. Esa cifra solo sería superada por Venezuela, Guinea, Irán, Nicaragua, Sudán y Turquía. El estudio realizado por la consultora corrigió a la baja la proyección de la actividad por este año, con una contracción del PBI de 1,7% debido a los pobres datos oficiales del mes de marzo y a la fuerte devaluación de ese mes que aceleró la inflación, redujo el salario real e incrementó la tasa de interés. Internacionales. La justicia de España suspende la exhumación de Franco. El Tribunal Supremo Español decidió suspender cautelarmente la exhumación del dictador Francisco Franco de su mausoleo ubicado en las afueras de Madrid. Esto representa un nuevo retraso para uno de los planes prioritarios del gobierno de Pedro Sánchez. La exhumación de los restos debía llevarse a cabo el 10 de junio. La decisión es temporal para dar tiempo a la resolución de los recursos presentados por la familia del dictador, enterrado con honores en la Basílica del Faraónico Complejo del Valle de los Caídos hace 43 años. Los restos de Franco deberán ser trasladados desde su lugar actual hasta un nuevo sitio escogido por sus familiares. El gobierno defendió la iniciativa como parte necesaria de la reconciliación entre españoles. Vamos a escuchar un tema musical, Utopians, Todo lo que tengo. Vamos a volar. El mundo está por estallar. Vamos a escapar. Todos hablan de algo más. Vamos a volar. por estar ya, vamos a volar. El mundo está por explotar, vamos a escapar. Todos hablan de algo más, nadie define al. Todos hablan de algo más, nadie define al. Saber qué es el CARE, ¿no? Porque ahí dicen, no sé, del CARE. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Con una buena desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez 60, 10 y 11, y ahora una columna muy, muy popular entre... ¿Te prohibieron? Vamos a contar que te prohibieron decir que es tu favorita, ¿no es cierto? Sí, esto, sí. Esto es lo que pasa entre bambalinas. No, no me digas que es tu favorita, ¿qué hacemos con el resto? Después. Claro, después recibí reclamos, así que dije, no, mejor voy a decir que es muy popular sin hacerme cargo de mi gusto por esta columna. Es censura, lo estamos diciendo, pero bueno, es lo que sucede, porque después ¿qué pasa? Hay reclamo, ¿cómo es? Tenemos a Saba dentro de un ratito. Sí, digamos. Sí, la verdad que no, por eso dije, es ser... popular. Exactamente, ahí está bien, ahí está popular bien, ahí estaría bien. Bien, sí, sí, sí. Digamos, bien. Bienvenido, Eddie Garuti. Bueno, buenos días, hoy no hace tanto frío. No. Está húmedo igual, está como con neblina así... Todo difícil el camino en bici también. La gente camina sobre la bicisenda. ¿Qué pasa con la bicisenda? ¿Funciona? ¿No funciona? Hay unas partes que nos pozo que... Ah, sí. Interesante. Hay que meter bacheo ahí también un poco. Pero la gente camina en la bicisenda, entonces estás como frenando. Bueno. Vos sos de los que, digamos, de la vereda de los ciclistas que odian a los peatones, claro. O odian a los automovilistas. ¿Qué es más peligroso? Porque todos. Todos. Todos. Bien. Todos, porque el peatón no hay unos que no escuchan. Yo tengo una campanita, ¿viste? La campanita buchona, pero no escuchan y bueno. ¿Vos no vas por casualidad a veces escuchando música en la bici? No, ni pedo, no, porque me mato. Bien, bien. Está bien, todo correcto. Entonces. Todo correcto, sí, con casco y todo. Casco siempre. Muy bien. Porque ya tuve un par de amigos que se la pusieron, así que ya les vi la cara y no... No querés pasar por eso. No quiero pasar por ese momento. Bien, perfecto. Así que bueno, empezamos la columna. ¿Cómo no? Hoy vamos a ver otro caso... del mundo de la industria musical, que son los, bueno, en inglés, One Hit Wonder, que serían aquellas bandas que la pegaron una vez y nunca más. De pedo, hay que decir, digamos, y después desaparecieron. Se alinearon los planetas y la pegaron con un tema, y por ahí ese tema fue su perdición. También hay un par de bandas que no pueden despegarse de ese lugar porque fue el lugar comercial que más pegó. Y eso, bueno, hay bastantes bandas así. Así que vamos a ver acá unos cuantos casitos. Es la típica banda que cuando va a tocar es como, de nuevo tal, de nuevo tal. No, por favor, no me pidan esa. Tengo otros temas, vengo haciendo... Y no, no, no hay caso, hay que tocar el hit. O tenés un solo tema o tenés 3, 4. Claro. Yo creo que le debe pasar a Rata Blanca por ahí. Claro, como Mujer Amante. Claro, la leyenda del... Claro, del mago y no sé qué. Del mago y la hada. Yo vi eso la otra vez en un recital con... No, en un recital, en un evento con Vilma Palma que tocaba a los tres conocidos y lo volví Vilma a repetir Palma. Porque la gente era como, no, no, no, ese no. Claro, esos ya no los conocemos. Sí. Sin embargo, Vilma Palma tiene varios hits. Lo que pasa es que son hits de su primera época y después quisieron pero son hacer tres alguna... o cuatro, ¿no? Más de eso. Y sí, alguno, 5, 6, capaz no, que tiran. No, me parece que está siendo muy generoso. Pero ahí en fiesta de 15, cumpleaños, vamos, sí, vamos sí. A tres cuentos. Hacemos una columna de música de Vilma Palma y otras así. ¿Cómo no? Listo. Igual tengo acá, no? acá traje una de por ahí de esa época, así que bien, vamos bien. A ver. Bueno, ahora vamos a hablar de un caso de una música que a mí, yo de pibe, me encantaba. La banda se llama Jet, de Jet de Avión. Ajá. Y la canción se llama Are You Gonna Be My Girl? Vas a ser mi chica. Uh-huh. Ahora vamos a escuchar el tema, lo van a conocer porque invadió el universo entero. En radios, televisión, en todo el mundo, a ver si lo escuchamos. Sí. Debo confesar que, no sé, en algún momento de mi vida pensé que era los White Stripes. Bueno, pero es 2003, el tema es de esa época, el rock todavía estaba allá arriba, había bandas que se habían sacando discos copados, tenemos a los Red Hot todavía que sacaban discos copados, Green Day también empezaba a aparecer. Claro. Era una época que el rock todavía estaba, estos amigos son australianos, los llaman... Los nuevos AC/DC en la época, bueno, después fue un fracaso porque AC/DC en realidad se convirtió en leyenda después de 40 años y ellos desaparecieron. ¿Qué o sea, fue? La pegaron con este tema y después no se supo, claro, más nada. El tema es el single principal del disco. El uh-huh. primer disco, en el 2003 que sacaron, estalló, esto se escuchó en televisión, en un millón de propaganda, yo me acuerdo. Se sigue escuchando. Se sigue escuchando, lo ponen hasta el hartazgo, lo ponían hasta el hartazgo, yo chico me lo acuerdo de eso. Y bueno, ¿qué pasó? La pegaron, sacaron un disco, después no le fue bien. En el 2009, después sacaron otro, tampoco le fue bien. Y se terminaron separando en 2012. Dijeron, esto no va para más. No va para más, no sacaron otro tema así. Bueno, se separaron en 2012, después en el 2016 anunciaron que regresaban. Y en 2017 telonearon a Bruce Springsteen. Ah, bueno, en Australia, bueno, tocaron ahí medio banda local. Tocaron tema, cuatro veces este tema. Reversiones. Reversiones en rock progresivo, en blues, lo fueron tocando. Claro. Pero bueno, la pegaron y ahí quedó. Ahí quedó. Pasa eso a veces. Qué pena. Sonaba bien. Sonaba bien, tiene mucha onda. El tema es sobre una prostituta. Uh-huh. Quizás hoy en día sería medio difícil meter ese hit porque por ahí la radio te lo censura. Bueno, claro. Ya hoy en día, pero bueno, en 2013 se permitía todavía un poco. Y ahora vamos a pasar a un tema que ya escuchamos el año pasado, pero ahora desde esta perspectiva. Video Kill the Radio Star, que es un tema histórico también. A ver, porque no lo saco por aquí. Hasta que llegue... A ver. Sí. Este tema fue... El telón del inicio de MTV. Cuando MTV en 1981 se abre al universo, ajá, el primer videoclip que suena es esto, con un videoclip, digamos, claramente de esta canción, y aparece tocando el sintetizador Hans Zimmer, joven, que es este famoso compositor que hoy en día es bastante conocido, el del Rey León, el de Dunkirk, bueno, de un montón de películas de Disney, de, ajá, Batman. Y tocando ahí, porque él había sido parte de la banda durante un tiempo. Este tema. Es legendario. Sí, sí, acabamos de escuchar un grito de nuestra un productora, sí, Saba, diciendo de emoción, me encanta. Un grito de emoción profundo. Sí, sí. Así que bueno, esta banda la pegó en 1979 con este tema. ¿79? 79, 1979, sí, sí. Pensé que era mucho más viejo. Yo creo que está dentro de la onda de los... Yo pensé que era más tipo mediados de los 80. Ah, puede ser. Bueno, pero suena muy ochentoso porque sí. Ya estaban muy... Los tipos eran dos integrantes nada más. Tienen invitados, obviamente, coristas. Cuando tenés una productora te meten músico, pero son dos en la banda, que es un bajista y un cantante y un tecladista. ¿Qué pasó con la banda? Bueno, la pegaron, dieron gira, mucha entrevista por televisión, porque además fue histórico lo de MTV. Y después, después siguieron trabajando en otro álbum, pero cuando grababan su álbum, al lado estaba grabando Yes, la banda famosísima, banda británica de rock progresivo. Y no sé cómo pasó y ambos terminaron laburando con ellos, abandonando su proyecto personal. Ah, bueno, pero laburaron con Yes un largo tiempo. Después retomaron, terminaron el disco. Bueno, no les fue tan bien como la otra vez. Se tendrían que haber quedado. Se tendrían que haber quedado en Yes. Calculo que después igual alguno se quedó. Pero bueno, terminó la historia de la banda. Pero igual siguieron laburando cada uno. Uno se fue a Asia, otra banda de rock progresivo. Y otro se quedó laburando como productor, este Trevor Horn, que laburó con Paul McCartney, con Tom Jones, con Cher, con Pet Shop Boys. O sea, más o menos se claro. pudieron mantener. El problema fue cuando estaban juntos. Después, por individualmente, por lo menos tuvieron, digamos, ciertos momentos de relativo éxito. Tuvieron su momento de hit. Y su momento de gloria, digamos. Sus 15 minutos. Sus 15 minutos. Sí, pero el tema es que este tema... Yo hablo de MTV como algo histórico en realidad porque uh-huh. eres como la introducción al mundo de los videoclips, que fue... Quizás hoy en día la gente que no ve tanto videoclip, bueno, lo pone en YouTube, pero no está viendo el videoclip, vamos a ser sinceros, claro. escucha la música. Pero en su momento fue lo más de lo más y este tema quedó medio grabado en la historia. Uh-huh. Cada vez que se hable de la historia de la industria discográfica, este tema está ahí. Claro. Así claro. que era importante. Bueno, y después siguieron, por suerte pudieron mantenerse en el mundo de la música, porque hay otros que... Muere ahí la carrera musical y van a laburar a otra cosa claro, que nada que ver. Claro. Y ahora vamos a ver un tema más bizarro. Vamos a venir a las tierras argentinas. A ver. Al 2001, a la tierra de las fiestas de 15 y casamiento. ¿Qué territorio. Qué ese? Territorio. Estamos escuchando... Si no lo habrás bailado, por Laureano. Por supuesto, por supuesto. Guirnaldas. Trencito. Todo, sí, totalmente. Uno hace estas cosas. Y más. Y otras también. Yo le debo decir que este tema lo he escuchado hace poco. No, retírate, Eti, retírate. Lo he escuchado hace poco en alguna fiesta. Pero esto se... Ah, claro, pensé que lo habías tema... escuchado recién hace poco. No, por favor, no. Este lo tema fuiste de... a ver a dónde se presenta. Fuimos a... Soy el club de fans. Se presentaron en el Auditorio de Bellas Artes. Bien, perfecto. Para hablar de cumbia, para hablar un poco de la... No, bueno, esta es la banda El Cine. No, se sigue escuchando en las fiestas de 15, sí. casamientos, todo. Estos temas no se escuchan fuera de un cumpleaños de 15. No, claro, una, es el único lugar donde cobrarán algo, alguna regalía, algo esta gente, no sabemos. Ahí hay que hablar con Sadaik y cómo se la... Ahí yo claro. no sé cómo trabajan los... Y los locales. En los cumpleaños de 15 hay que pagar, ¿o no? Se supone. Sí. Se supone. Claro, vamos a hablar. Paga. Legalmente se debería suponer. Se deberían pagar. Ahora, no sé cuánto le llega al artista, digamos, de ese pago. O si es todo de Sadaik. No lo sé. No sabemos. Podríamos hacer una entrevista. Vamos a llamar a la gente del Bien, el símbolo. Perfecto. Una investigación. Una investigación. Ah, esto es El Símbolo. El Símbolo se llama la banda. Sí, sí. Si buscan el videoclip, es muy bizarro. Muy del 2001. Es todo dibujitos. Hay unos bichitos bailando. Aparece cada tanto el cantante rubio con unas camisas de colores, tipo bravo, la chica atrás haciendo de nada, está ahí también. Ajá. O sea, bueno, muy bizarro, muy también la música tampoco da para un videoclip tipo los Beatles, claro. De serio, pero bueno, la banda la pegó con esto. Con esto, ni siquiera dijiste con esta música. Con esta música. Esto. Pero bueno, paren, porque aunque nos parezca bizarro, hay que mantenerse 18 no, años tremendo, sonando. Tremendo. Sin parar. También que quedó en el submundo de la fiesta de 15. ¿Te casamiento? Puedo hacer una sugerencia? Sí. McAferry y Asociados. Esto ya, por supuesto, que como ha pasado en esta columna, ya con la diferencia que, digamos, no de edad de Eddie, no me acompañan ciertas cuestiones, consumos culturales que fueron. Vos no, sí, no. McAferry y Asociados. Pablo Granados. Pensé que me estabas hablando ¿no? de una empresa. Aquel colaborador no. de Tinelli, Pablo Pachu y Pablo. Sí, lo tienen. Acompáñame en una, Pachu y Pablo. Pachu y Pablo, hasta ahí llego. McAferry y Tamara asociado, tampoco, no. Sí, Tamara, sí. Pablo y Pachu, los que hacían sketch en Showmatch y el programa de Tinelli durante mucho tiempo, Pablo Granados, uno de ellos, tuvo una banda que se llamó Macaferri y Asociado y tuvieron un temazo, hit que sonó mucho, que es, bueno, ya digamos obviamente extemporáneo y la letra no sería muy acorde con los tiempos que corren, pero que se llamaba El oficio de ser mamá y hablaba... Por favor, googleen El oficio de ser mamá. Hablaba de una nena de jardín. La letra es polémica, yo aviso. De una nena de jardín que tenía un hijo con un amiguito del jardín. Y bueno, y que se independizaban de sus padres y se iban a criar al niño, al hijo que tenía la nena de jardín. Y se iban a criar al niño a otro lado y él le invitaba a escaparse de esa vida de cadenas, de no sé qué. Pero sonó muchísimo ese tema, estuvo como ahí primero en los hits. No, la verdad es que estoy descubriendo, siempre descubro cosas con vos. Necesito que lleguen los mensajes diciendo cómo no van a conocer Macaferri y Asociados al teléfono. Que me banquen, por favor, alguno de Faca Pérez, por ejemplo, ¿no? Que lleguen los mensajes, me parece. Macaferri y Asociados. Macaferri, te podría haber salido en esta búsqueda de el tema que la pega una vez puede y después ser, puede ser. Estuvo difícil igual encontrar listas argentinas. Bien. Había mucho de rock que realmente no las escuché. Y estaba vivo yo, tenemos este problema cronológico. Yo estaba vivo y no las escuché. Así que puede haber pasado. Los Locomía podrían incorporarse dentro de este... Locomía. Hay un montón. Si buscan en Spotify y en YouTube ponen One Hit Wonder y aparecen un montón y temazos, ¿eh? Buenos temas hay. Son el tema que, claro, es como se alinean los planetas y la banda hace ese tema que la pega. Bueno, después los destruye porque la gente... tiene una expectativa también de cómo va a ser los otros temas, pero hay muy buenos temas, en serio. Yo recuerdo un tema para sumar a la columna, mucho más nuevo de los que tira Macaferri Asociado, ¿no? Un clásico. Pero el de este brasilero que la pegó hace algunos años, que se bailaba en todos lados. Si tu pego, esa. Ese chico murió tras ese tema, no se escuchó más. Es famoso igual en Brasil, la pegó allá. Pero bueno, sí, no exporto más al mundo. Pero sí, es conocido allá. Sigue tocando. Bueno, John Bellas Artes es un profesor mío que toca el acordeón. Estuvo con él porque tiene en la banda un acordeonista, que sé yo, tocaron. No, el tipo es conocido, hace gira. Sí. Se mantuvo. Tiene cierto prestigio. Se prestigió, pero bueno, no se exportó más al mundo. También esos temas brasileros, ¿se acuerdan? También de la fiesta de 15 casamiento, que te dicen toda la coreografía. Sí. Esos también, habrá que ver qué pasaron con esas bandas, por eso las también. Las Ketchup también, Acereje también. Acereje, que la otra vez vi la historia, que cuenta de un tipo que andaba, que en realidad Acereje cuenta la historia de un tipo que andaba medio drogado y se mete a una discoteca y baila una canción, y canta una canción de un músico estadounidense. Pero lo que canta el estribillo es cómo lo canta el tipo drogado. Claro, eso lo vi. Un análisis de internet, agárrenlo con pinzas, pero tiene bastante sentido porque después escuché la otra canción. Nos encantó y le cambiamos toda la columna ahí, porque empezamos a meter. Estamos en tema. Desacados, es otra de mi época, Desacados. Se escuchaba en el programa de Ritmo de la Noche, con Eddie, por favor. Con Eddie nos miramos con Macaferri a Tonteo. La primavera. No. Tendrías que traer los audios. Por favor. Tendríamos que tener una charla. Eddie, vos venía a conducir y yo hago la columna el próximo miércoles. Vamos a hacer una columna de esto específicamente. Por favor, yo si querés después te paso los links. Listo. Vos los escuchás, haces tu propia y después venimos y charlamos. Venimos charlando. Bien, hacemos un podcast. Tendríamos que hacer cantar Macaferri y Asociados y Desacados. No, Macaferri, no me animo. Pero lo ponen y va a estar ahí, es una búsqueda nada más en Google, nada más. Muy polémico igual. Sí, polémico. Ahora vamos a ir con otro tema más bizarro. Sí, me parece más bizarro que esto. Más bizarro porque, que lo que propone la Unión. Esto trata de ser por ahí un rock, ponele que serio. La rubia... Sí, este coincide. Calzones rotos. No. Los ladrones sueltos. Era algo que le había pasado a alguien, ¿no? Un ladrón suelto, un calzón ¿cómo roto. ¿Cómo volvemos? Algo parecido. ¿Cómo se vuelve? Es que había una banda igual, ¿eh? Los calzones rotos son una banda que tiene alguno, uno o dos temas también que la pegaron. Pero no era exactamente Los ladrones también. Es una banda peor todavía porque como el caso anterior, bueno, los 90, esto fue en 1993. Yo debo decir que pensaba que era más nueva, porque la descubrí después, digamos. Y duró ese año. O sea, vino un productor de Sony, los escuchó, grabaron el tema, un par de canciones más, hicieron una gira, ponele, y ahí murió la banda. La letra es de un chico que viaja con una piba a Brasil y le encanta la piba, pero medio que se va escondida. Yo eso no entendí, no le dice a los amigos. ¿Por qué no le dice a los amigos? Bueno, habrá que hablarlo con el cantante, que después le hicieron una entrevista hace poco. Hay un video del tipo, sí, más viejo cantando, tocando. Es muy de los 90 argentinos. Sí, pero se escuchó mucho esto, ¿eh? Sí, sí, se escuchó mucho. Escuchó muchísimo este tema. Sí. Esto no era lo que cantaban, la de Era Muda. Es que es este tema al final. Ah, Era Muda entonces. Me parece que termina. Era Muda. Sí, ¿cómo se nota que no lo escuchaste hasta el final? Porque me hartó. No lo escuchaste hasta el final. Claro, hartó, porque era muda. Era muda. Y Eddie se preguntaba por qué. Te lo decían al final, Eddie. Da, bueno. Mala mía, perdonen a su columnista de pero, los míos. Pero la no, lo que confirma el dato es que tienen un solo tema, porque Diana pensó, capaz que era otro tema, y no, era el mismo, pero sobre claro, el final. Es un, o sea, cambio, un, solo un cambio de composición formal, claro. Muy interesante, porque si pensaste que era otro tema, es porque lo sacaron de la... Sí. Exactamente, un desenlace imprevisto. Bueno, hay muchos más temas, hoy nos llevamos con el tiempo, sí. Así que, bueno, por hoy... Dejamos. Bien, es que hicimos un desvío ahí en el medio. No, pero está bien, sacado. Está perfecto. Hay que charlar también. Un poco, la música nos pone en un contexto. Esto suena de fondo, no vas a estar charlando algo serio. Exacto. Claramente no. De lo que te trae recuerdo. El símbolo te hablaba de la fiesta de 15. También la música tiene contexto, tiene un fin. Si es para bailar, hablamos de fiesta de 15 también. De casamiento. Vos decís que terminemos la columna haciendo un trencito en el estudio. Ahora traemos. Sí, dice esa valla. Sí, está aprobado, listo. Sí. Ahora traemos y hacemos un video en vivo. Uy, lo que me digas. No. Me parece que la idea. Por favor. Y vamos a ver si lo logramos grabar a Laureano cantando. No, eso los no Macaferri eran. Macaferri Asociados. Macaferri acordate, Asociados. Acordate de ese nombre. Acordate. Lo charlamos el miércoles. Lo que charlamos. Viene, por favor. Listo. Lo vamos a escuchar. Bueno, y nos despedimos con otro One Hit Wonder de una banda que me gusta mucho, que es Shocking Blue. Venus, de una banda holandesa. Así que nos vemos, nos escuchamos el miércoles que viene a la mañana.

de la mañana y seguimos en el aire de Una Buena por Radio Nauta 106.3. Y ahora vamos a una entrevista con Aramis Lescano, él es integrante del grupo de becarias de la UNLP. Aramis, ¿nos escuchás? Sí, las escucho. Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días. Queríamos charlar un rato con vos para que nos cuentes la problemática que está enfrentando el grupo de becarias de la UNLP. Sí, en principio comentarles un poco y compartirle a quien está escuchando que somos investigadores e investigadoras de información, trabajadores y trabajadoras de situaciones de precariedad laboral, que egresamos de la Universidad Nacional de La Plata y comenzamos a formar parte del sistema de ciencia y técnica de la Universidad Nacional de La Plata a partir de postularnos a becas de investigación, ¿sí? Eso como una primera situación. Si bien la UNLP no nos considera como trabajadores y trabajadoras, nosotros y nosotras sí nos reivindicamos como tales, ¿sí? Más allá de todas las dificultades que tenemos para acceder a nuestros derechos y lo que nos corresponde como trabajadores y trabajadoras. Sí. Aramis, contanos un poco cuál es específicamente la problemática que están atravesando en términos, además de la cuestión salarial y las últimas reuniones que han tenido con las autoridades de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad. Sí, dentro de los diferentes objetivos que tenemos para poder conquistar nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, la cuestión de salarial sí ha sido una de las principales preocupaciones de nuestro espacio. Estamos muy, muy atrasados y atrasadas con respecto a otras universidades nacionales, sí, para hacerlo compartir. Los becarios y becarias de la UBA, que se han dado un proceso de organización y lucha bastante intenso también hace un tiempo, perciben mensualmente alrededor de 32.000 pesos. Y los de la UTN, de la Universidad Tecnológica Nacional, que también tiene sus becarios y becarias, perciben alrededor de 29.000 pesos. Nosotros hasta el mes pasado estamos percibiendo 20.000 pesos a algunos de nuestros becarios y becarias, y otro tramo de becarios y becarias estaban percibiendo alrededor de 22.000, 23.000 pesos. Estamos muy, muy atrasados con el tema salarial. No es la única situación que nos preocupa, ¿no? Hay muchísimas cuestiones más que estamos tratando de trabajar, pero en las últimas semanas tuvimos una reunión con las autoridades de la Secretaría de Ciencia y Técnica, que pese a que en meses anteriores se habían comprometido a trabajar en una agenda para regularizar nuestra situación salarial y también para trabajar en a un mecanismo de ajuste, ¿sí? de actualización salarial que no quede a discreción de las autoridades de la ciencia y técnica. Hoy en día está en las autoridades de la ciencia y técnica, de la universidad y de otros actores que intervienen en nuestra situación, están en sus manos solamente, y no participamos ni nosotros ni tampoco una representación sindical que podamos tener a partir de ADULT, ¿sí? Una de las cosas que conseguimos hace algunas semanas fue que ADULT nos reconozca como trabajadores y trabajadoras y que podamos afiliarnos y tener representación sindical, ¿sí? No sucede esto de dialogar con los diversos sectores como hacen otro conjunto de trabajadores y trabajadoras en otra situación laboral para poder ajustar nuestro salario, no a discreción justamente de la UNLP, sino que haya un mecanismo donde sepamos cuánto vamos a cobrar cada mes, ¿no? Que es una incertidumbre, no lo sabemos, porque depende de la arbitrariedad de lo que decide la universidad. Y ahora, Miss, ¿cuáles son las próximas acciones que van a estar llevando adelante desde el grupo para justamente tratar de regularizar su situación laboral? Sí, no, en primer lugar, lo que decimos fue a partir de la última reunión que tuvimos las autoridades de la universidad, si ellos a pesar de haber manifestado un compromiso hace un tiempo, justamente de acordar a una agenda para regularizar nuestra situación y sobre todo nuestro salario, nos han prometido cosas que no han cumplido, sino no han cumplido con estos compromisos, y en función de eso estamos redefiniendo las estrategias que tenemos que trabajar para poder seguir luchando y organizando y mejorando nuestra situación laboral. En principio lo que necesitamos es el apoyo, obviamente, de medios comunitarios y populares como ustedes, que por suerte nos están acompañando. Es la segunda vez creo que nos entrevistan ya y se lo agradecemos nuevamente. También necesitamos obviamente la visibilidad de otros medios de comunicación que acompañen obviamente nuestra situación y visibilicen lo que nos está pasando para un poco superar esa fragmentación del sistema de ciencia y técnica nacional y también la fragmentación del conjunto de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que estamos sufriendo el ajuste de estructural del gobierno de Macri, de Vidal, de Cambiemos en general, y bueno, estamos tratando de organizarnos con otros sectores, ¿sí? Hay compañeros y compañeras del CONICET que también están llevando un proceso de lucha muy largo, hay otros compañeros y compañeras de otras universidades también que están realizando sus acciones. Entonces, nuestra idea es poder, además de visibilizar nuestra situación, también unir esfuerzos con otros compañeros y compañeras que también están atravesando problemáticas similares, ¿sí? Eso como primer cuestión a seguir teniendo en cuenta. Aramis, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. ¿Más o menos qué cantidad de becarios y becarias son en este momento en el grupo de ustedes? La participación va fluctuando de acuerdo obviamente a la coyuntura, ¿sí? Somos un conjunto de becarios y becarias que nos venimos organizando desde el año pasado, ¿sí? Lo que hay que aclarar es que hubo proceso de organización previo al que estamos ahora participando. Y en este último proceso de organización hay alrededor de 15, 20 compañeros y compañeras que según la oportunidad venimos participando activamente en nuestra situación. Bueno, vamos fortaleciendo también la participación cuantitativa de compañeros y compañeras en nuestro espacio, de acuerdo obviamente a la coyuntura y de acuerdo a lo que viene sucediendo, ¿sí? Sabemos la dificultad, bueno, de que hay compañeras y compañeras que están haciendo malabares con su salario para poder sobrevivir y eso también dificulta la participación en nuestro espacio, más allá de bueno que también es necesario realizar un trabajo también de empoderamiento y de conciencia con la situación que estamos atravesando, porque cuando ingresamos como becarios y becarias a la universidad nadie nos explica cuáles son los derechos que nos corresponde, son muy pocas las cosas que sabemos y este proceso de organización contribuye justamente a fortalecer los derechos y también fortalecer nuestro espacio, ¿no? Además, imagino que quienes tienen la beca, bueno, no pueden trabajar digamos, tener trabajos o cargos en el Estado. No sé si, bueno, pueden desempeñarse como docentes, pero digo, para la mayoría quizás es el único ingreso que tienen esta cifra de la que hablabas vos que están cobrando. Claro, tal cual, sí. Esa es una cuestión central también que es importante mencionarla, que es que tenemos dedicación exclusiva solo compatible con una dedicación simple de docencia, ¿sí? Están cerca de la línea de la pobreza, digamos. Claro, sí, estamos bastante abajo. Es una cuestión central esa porque impide que podamos tener otro trabajo para poder llegar a fin de mes, ¿no? Que tenemos gastos propios de nuestros trabajos, inscripciones a jornadas, congresos, viajes. Y estos gastos cotidianos son sostenidos con nuestro salario únicamente. ¿Hay alguna? También participamos en otras actividades de universidad, en extensión, en docencia ad honorem, que muchas veces en el marco de las relaciones de poder que tenemos con nuestros directores y directoras de las becas, también estamos un poco casi obligados a realizarlas, pese a que no querramos hacerlo o querramos dejar el tiempo a hacer otra clase de cosas. ¿Hay algún compromiso, digamos, en las últimas reuniones de parte de las autoridades? Se hablaba de un aumento del 17 y del 19%, pero ustedes consideran que es insuficiente, claramente. Claro, sí. En la última reunión con las autoridades de la Secretaría de Ciencia y Técnica, nosotros enviamos un comunicado en el que difundimos una propuesta difusa de recomposición salarial. Y en los últimos días recibimos una nueva comunicación de la Secretaría de Ciencia y Técnica, todo esto también enmarcado en una arbitrariedad manifiesta de la universidad en este sentido, donde nos informaron un aumento retroactivo a mayo de este año del 19% para el primer tramo de la beca de doctorado y del 17% para el segundo tramo del postdoctorado y finalización de maestría, que son los distintos regímenes que tenemos en las becas, ¿sí? De esta forma igual tampoco llegamos a alcanzar la paritaria que arregló Adult. Estamos bastante atrasados todavía, así que en ese sentido, en este caso, viendo esta situación solamente, ahí se ve patente la arbitrariedad de la universidad en determinados salarios y también la necesidad de reajustar y de saber cada mes cuánto vamos a cobrar, porque no lo sabemos hoy en día. Y Aramis, desde el grupo de becarios estuvieron haciendo una encuesta, ¿no? Para recoger también datos en términos de cómo se lleva a cabo el trabajo en el marco de las becas y en la universidad. ¿Nos podés contar más o menos algunos datos que haya arrojado esta encuesta? Sí, en principio lo que vimos desde el colectivo en el que participamos, ¿sí?, varios compañeros y compañeras, fue la necesidad de registrar y de poder hacer una suerte de diagnóstico de la situación en la que estamos, ¿no? En ese sentido, en esa dirección, fue que pensamos en realizar una encuesta, porque no sabemos. Sabemos más o menos que somos 250 becarios y becarias, pero esa es una cifra que tenemos que chequearla, porque es una cifra brindada por la universidad. Y en la encuesta lo que intentamos hacer es registrar y ver qué problemáticas compartidas tenemos el colectivo de becarios y becarias. En principio surgieron varias cuestiones vinculadas a la insuficiencia de nuestros salarios, ¿sí? Muchos compañeros y compañeras, obviamente, que tienen solamente este trabajo, no llegan a fin de mes, y eso fue muy patente en la encuesta, fue bastante generalizado. Y el importante porcentaje del salario que destinamos al alquiler, por ejemplo, que es una problemática también particular que tenemos, bueno, la población que integramos como jóvenes, que no somos propietarios y propietarias, sino que tenemos que pagar un alquiler todos los meses, que se absorbe gran parte de nuestro salario. Además, surgieron varias cuestiones vinculadas a la relación asimétrica de poder que tenemos con nuestros directores y directoras, algunas situaciones de violencia laboral, también para tomar cartas en el asunto, ahí de ver qué sucede en esas situaciones. Surgieron también la importante cantidad de gastos que se absorbe también las inscripciones a jornadas y congresos. Y bueno, después algunas cuestiones más que estamos tratando de sistematizar para poder compartirlas con ustedes, ¿sí? Bueno, Aramis, te agradecemos muchísimo, pero antes de cerrar queremos que nos digas un poco para aquellos y aquellas becarias y becarios que no se hayan acercado aún, pero que estén enmarcados en lo que son las becas UNLP, ¿cuándo va a ser la próxima reunión? ¿Cuándo se pueden acercar y en dónde? No te escuché la última parte, discúlpame, no se escuchó bien. No, que para aquellas becarias y becarios que no, que si bien están enmarcados dentro de lo que son las becas UNLP, pero aún no se han acercado al espacio de becarios, ¿cuándo va a ser la próxima reunión y en dónde para que quienes quieran acercarse puedan hacerlo? Sí, la próxima reunión va a ser dentro de 15 días más o menos, el martes 19, si no me equivoco, de junio, a las 4 de la tarde. Estamos intentando de que la próxima reunión sea en la sede de Adult, todavía no lo confirmamos, sí, pero es muy probable que sea ahí, en la calle 6, entre 44 y diagonal 74, si no me equivoco. La idea es que nos juntemos ahí para evaluar algunas cuestiones. Vamos a tener reuniones con compañeros y compañeras de Adult esta semana. También tenemos algunas tareas pendientes, algunas participaciones en actividades esta semana, y la idea es poder balancear y planificar lo que vamos a hacer de aquí en adelante, ¿no? De acuerdo a la última respuesta que tuvimos de las autoridades de ciencia y técnica de la universidad, que obviamente no responde de ninguna manera a las problemáticas laborales y salariales que estamos atravesando. ¿Y a través de qué medios los pueden y las pueden encontrar? Digo, ¿tienen algún tipo de red social o mail? Sí, tenemos una página de Facebook recientemente creada, que es Becaries con X, UNLP, guión Trabajadores Científicos con X también, y Trabajadores también con X, en lucha. Esa es la página de Facebook que tenemos. Después tenemos una casilla de correo de mail, que es becaries, con X también, UNLP, @gmail.com, y después tenemos un grupo de WhatsApp y, bueno, otras comunicaciones más, pero centralmente son estas dos vías de comunicación donde nos pueden contactar y donde pueden ver también las novedades del proceso que estamos protagonizando, ¿no? Bueno, Aramis, te agradecemos muchísimo la comunicación, y desde Radionauta y específicamente Una Buena quedamos atentas a lo que suceda en las próximas semanas con esta problemática, y bueno, de que el aire de Radionauta está está abierta para ustedes. Bueno, muchas gracias por el acompañamiento, como les vuelvo a agradecer por acompañarnos nuestra situación, porque a veces es muy difícil conseguir justamente que medio de comunicación o visibilice nuestros reclamos, por bueno, también el lugar que ocupa la Universidad Nacional de La Plata, a veces para algunos medios de comunicación es un poco incómodo, y bueno, les agradecemos muchísimo que visibilicen nuestra situación. Muchísimas gracias. Bueno, importante en el marco de lo que está haciendo el recorte nacional en ciencia y técnica, la degradación del ex ministerio a secretaría, como tantos otros ministerios y secretarías, pero importante visibilizar la lucha que se está llevando adelante, en este caso en el marco de la Universidad de La Plata. Sí, por completo. Es un proceso general de ajuste y de recorte en la universidad, en el sector de la ciencia y la tecnología, por supuesto muy preocupante. No hay un horizonte promisorio, no creo que mejore la situación, al menos en este contexto, así que es importante visibilizar estas luchas y siempre, bueno, el aire de Radio Nauta abierto para este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Y bueno, ahora si te parece vamos a escuchar. Y ahora Saba ahí que está atrás del vidrio ya sí, ansiosa, preparándose para su espacio cultural, después de escuchar Estrellero, Guardavidas. Podés volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar. No lo pensé antes, el día termina cuando yo determine. Las mentiras ya perdidas en tus ruinas, las deslizas. El diálogo es el camino, no la confrontación. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Las Fuerzas Armadas, con gran dolor, conscientes de la continuación del proceso, al pueblo, no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible. Calle que sabe decir, calle que miente al callar. Quiere partir sin hablar, quiere aguantar y salir. Calle si quiere escapar, que prepárate a morir. Calle si quiere vivir, que ya te vino a buscar. Calle que sabe callar, calle que vuelve a mentir. Facho, garca, vientre, fuego, macho, bobo, sangre, perro, madre, plaza, sombra, huevo, fiebre, fuga, pibes, pueblo, tiempo, dócil, nuevo, fósil, aire, ciego, lista muerta, grito viejo, plata, huesos, goles, palos, ronia, sueño, tibio, cielo, clase media, mugre, lengua, playa, vuelos, calle furia, calle falsa, calle fuego. Saba Shulman, ¿cómo estás? Bienvenida. Trasciende la pecera, Saba. Gracias. Emergiendo de allí, del otro lado del vidrio. Después de bailar con la columna de Eddie. Qué, más qué o menos, linda, ¿no? Columna metió Eddie, sí. Hoy, ¿eh? Sí, la verdad que no lo quiero decir, pero Eddie. No, pero bueno. Te miro a vos, ya sabes por qué. Porque no, sos como no. Fan número uno, pero acá está Saba Shulman. Que también es buenísima la columna de Saba. Y no es mi preferida la de Eddie, la verdad, no es mi preferida. Bien, está cambiando de parecer. Sí, sí. Lo dice pobre con una cara como lo dice pobre, sí. No lo quiero decir, pero no, tengo bien, que decirlo. No, creo que lo que me gusta de Eddie es la nostalgia que trae. Ajá, digo, hay, claro. Es como la música que solías escuchar o esa música que marcó un momento y después viene Eddie a reflotar la nostalgia de los cumpleaños de 15, la el nostalgia de esa. Macaferri y todas esas. No, cosas. Eso. Eso no hay nostalgia ahí, ¿no? Eso que conocés vos solo no es nostalgia. Ya van a ver que es bastante, fue bastante conocido, ya van a ver. ¿Qué estamos escuchando, Saba? Estamos escuchando un tango de Alfredo Rubín que se llama Calle y que habla sobre cómo el fútbol. Durante la dictadura sirvió un poco para tapar el contexto, ¿no? lo que estaba sucediendo, bueno, la represión y demás. Como intentamos hacer en la columna de cultura, hay un montón de cosas para hacer en La Plata, en circuitos culturales, pero tratamos de que sea algo que tenga que ver con una gestión que sea de grupos independientes o de colectivos, o bien que traten alguna, que puedan poner en cuestión alguna problemática actual. La columna pasada hablábamos sobre el día del juego, pero hacíamos hincapié en el derecho a jugar. En el derecho a jugar, en no a la baja de punibilidad, ¿sí? Y hoy vamos hablar sobre esto, sobre la dictadura y sobre cómo se utilizó, ¿no?, el fútbol en ese momento para tapar. Hay relatos espeluznantes de aquellos momentos. Recordemos que solamente con saber que a 20 cuadras de donde se estaba festejando el campeonato del mundo estaba la Escuela de Mecánica de la Armada, y en ese momento e incluso se dieron situaciones dantescas como secuestradores y secuestrados viendo los partidos de fútbol, ¿no? Esa cosa que sirvió, como vos decís, como para barrer debajo de la alfombra aquello que estaba pasando, y esos carteles ya antológicos de los argentinos somos derechos y humanos, porque lo que produjo el Mundial fue que la prensa del mundo, digamos, pusiera la lupa, pusiera el foco durante ese mes en Argentina, y muchas de las estrategias de los organismos de derechos humanos fue, bueno, visibilicemos lo que está pasando acá, y por el contrario, toda la maquinaria propagandística de la dictadura fue en sentido inverso, digamos, en decir, bueno, ¿cómo organizamos este Mundial? Videla y el resto de la Junta Militar en el palco de River asistiendo a la final. Todo esto que empezó a suceder después con los propios jugadores de la selección, que empezaron a decir, nosotros nos sentimos intimidados, bajó Videla al vestuario antes de la final. Bueno, todo esto que sucedió en torno al deporte, que sirvió, como vos decís, como para tender, digamos, esa cortina de humo. Tal cual. Bueno, y como les decía, lo bueno, es poder poner en cuestión o no dejar de visibilizarlo. Y hoy en día se habla de artivistas, ¿no? De cómo el arte también sirve como posicionamiento para accionar y visibilizar estas cuestiones. Y hoy vamos a estar hablando con Milena Ángel Retamar, que es director de la obra Tangol, que habla sobre esta cuestión y sobre el tango. Es una obra de danza teatro, así que ¿nos escuchás, Miguel? ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Sí, acá los escucho. Buenos días. Contanos un poco de qué trata la obra, qué recursos expresivos utilizan, por qué eligieron la temática. Ahí va. Bueno, estaba escuchando muy atentamente un poco de todo eso, es como se conforma Tangol. Bueno, Tangol es una obra de danza tango, ¿sí? Compuesto con elementos del teatro. Plantea desde el lenguaje poético del arte, la época histórica, ¿no? Que empezó a la Argentina, que fue la dictadura cívico-militar a partir del 76. Y bueno, Tangol, como el Mundial de Fútbol, la pantalla utilizada por los militares para, bueno, tapar los hechos que se aplicaron sobre nuestro pueblo. Así que bueno, esa es la historieta de Tangol, que bueno, tiene la intención de hacer un aporte a la transformación social, ¿sí? donde luego de la función se invita a la gente a hacer una reflexión, un análisis crítico, bueno, y seguir cultivando la memoria, seguir defendiendo los derechos humanos y bueno, seguir buscando la justicia y la verdad. Está bien, ustedes forman parte de un colectivo, ¿de dónde surgió la idea? ¿Son alumnos, alumnas? Ahí va. Yo, bueno, soy egresado de la carrera de la Tecnicatura de Danza Tango, que se estudia acá en la Escuela José Hernández, para lo cual, bueno, para como trabajo final o trabajo de tesis, uno debe dirigir una obra. Ya te digo, a mí siempre me interesó mostrar, ¿no? Algo para aportar a la transformación social. Bueno, justo, esto se creó el año anterior. Justo año pasado era época del Mundial, era época de 40 años del 78, bueno, un poco empecé a ganar por ahí, así que bueno, primero se hizo como el trabajo así de escritorio, digamos, después la convocatoria, y bueno, empezamos a laburar hasta diciembre, digamos, que se vio rendir y presentar, bueno, y ahí un poco se conforma como la mitad, digamos, porque era como un trabajo medio en proceso, era volver, no sabíamos cómo ni cuándo, pero era volver, y bueno, surge también la posibilidad de en marzo, para la Semana de la Memoria, llevar la obra a Río Negro, bueno, en pleno enero, en el calor platense, empezamos a laburar nuevamente, a darle una vuelta de rosca más, y bueno, llegamos a marzo a Río Negro, tuvimos dos meses de descanso y de seguir laburando, y el sábado que pasó pudimos presentarlo acá en La Plata. O sea que más allá de ser una tesis, le dieron como una vuelta de rosca y sigue rodando esa obra. Sí, tal cual. Sí, es la idea es siempre ir mejorando y, bueno, ya te digo, como después de la función tenemos un encuentro con gente o contamos con un libro donde la gente deja sus comentarios, tocamos eso también, como que se va construyendo un poco de ahí, si bien la idea ya está, se invita, ¿no?, a esta reflexión, a esta charla y a seguir tirando finalmente del amor y un poco el lenguaje que busca Tangol, no caer en el bajón, que si bien es una obra como fuerte, sino como que bueno, que de esto sirva para, ¿no? Este es un poco como lo que buscamos. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Hay una figura por ahí emblemática cuando hablamos, ¿no? Porque no es solamente, digamos, cómo fue la utilización del evento deportivo por la dictadura cívico-militar, sino también cómo se reprodujo desde ciertos círculos sociales y digamos, sectores de la sociedad en aquel momento. Y uno de los emblemas es José María Muñoz, el relator de fútbol que acompañaba que fue, digamos, reivindicado por la patria deportiva, si se quiere, durante muchísimo tiempo, y que reivindicaba desde sus relatos futbolísticos la dictadura en aquel momento, y hablaba, digamos, de esto, de la campaña de los argentinos somos derechos y humanos, que venga la Comisión Interamericana a ver acá que no pasa nada, digamos, toda esa cuestión. Me parece que no sé si la, digamos, circuló en ese proceso de conformación de la obra, cómo fueron esos debates. Sí, mirá, justamente la obra también hace como una crítica, ¿no?, a los medios de aquel entonces. Se utiliza, cuenta cómo un obrero está en esta caja boba, ¿no?, de la fiebre mundialista, y se bombardea de toda esta información de los medios, de la publicidad. He encontrado como relatos de publicidad del mundial de aquella vez, bueno, contando un poco esto que estabas diciendo vos, así que sí, lo está muy presente, digamos, también esos relatos, digamos, de esta propaganda, ¿no?, del mundo. Te quería preguntar, en cuanto al proceso creativo, siempre se utilizan diferentes recursos, y para trabajar algo tan fuerte, como decías, ¿a qué recurrieron? ¿Qué soportes utilizaron? ¿Hicieron alguna entrevista? Bien, sí, mira, justamente, he tenido la suerte de encontrarme con Norita, le he mostrado este trabajo. Después sí, hemos hecho bastante trabajo muy de campo, muy todo el año pasado, ¿no?, cuando estuve componiendo un poco la idea. Sí, hubo mucho laburo de estudiar y de tomarlo con mucho amor y con mucho respeto. Obviamente que también íbamos aprendiendo durante el camino. Sinceramente no sabíamos tanto la dimensión del mundial. Bueno, entonces fue un montón de info, de recopilación, y de ahí se fue conformando un poco la idea, que bueno, que es como muy, muy rica en cuanto a material, digamos, y a digamos. ¿Nos escuchás, Miguel? Sí. A veces se complica un poco, escucho muy agotado, pero trato. Ah, está bien. La última, entonces, como para ir cerrando, que me quedé pensando, dijiste que cuando termina cada función siempre existe como una especie de reflexión o de ronda de discusión o de compartir. ¿Qué pasa con ese diálogo ahí con los diferentes públicos? ¿Qué cosas surgieron? Bien, bueno, la verdad es que muy conmovedor. La gente, bueno, no esperábamos por ahí tanto cariño y reconocimiento, bueno, como por ahí al ser jóvenes y seguir cultivando esto de la memoria, que ha habido más fuerte. Así que sí, ya te digo, es muy muy interesante todos los comentarios que nos dejan, las devoluciones y eso. La verdad que lo tenemos mucho y bueno, y seguimos construyendo para mejorar y para seguir aportando, y bueno, esa es la idea, ¿no? Buenísimo, Miguel. Los vamos a estar siguiendo entonces ahí por las redes, que también tiene Tangol. Y ¿tienen una próxima función, no? Tenemos ganas, sí. Tenemos que juntarnos estos días con los chicos y ver cómo. Sí, tenemos ganas. La verdad que tenemos esperando bastante tiempo este sábado y bueno, fue como no nafta para continuar, así que tenemos ganas de juntarnos en varios lados. Me parece que es una obra como interesante para seguir ahora, así que bueno, pronto. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, ahí por la comunicación. Los vamos entonces a estar siguiendo ahí por las redes. Muy interesante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Un abrazo a vos, Ada, y a la gente de la radio. Un abrazo. Adiós. Importantísimo, la verdad, estas relecturas que se hacen sobre el pasado, pero que también dan una enseñanza para el presente, donde en muchos casos el fútbol, o en algunos momentos el fútbol, se utiliza como cortina de humo, como bien decías vos, Laureano, para tapar muchísimas cosas. Bueno, estar atentas a que esto sucedió y que sigue sucediendo, quizás no con cosas tan terribles como como fue en la dictadura, pero sí que sigue sucediendo, que a veces en momentos mundialistas o de la Copa América, el fútbol sí sirve para tapar otras cosas y que eso no puede suceder más. Uh-huh. Sí, y entender las pasiones, ¿no? Porque es lo que yo decía hace un rato, el fútbol, digamos, más allá de los gustos personales de cada uno, es una de las pasiones, y lo que se dio fue eso, digamos, la gente saliendo a festejar genuinamente un campeonato del mundo, llenando el obelisco, cuando a 20 cuadras había gente torturada y secuestrada y digamos, vendada, bueno, las cosas tremendas que sabemos ya que pasaron. Entonces esa dualidad, ¿no?, fue tremenda, y la utilización, lo perverso es la utilización política que se hizo, sí. y enfatizamos, no solamente desde la propia cúpula militar, sino desde sectores de la sociedad civil, medios de comunicación, empresarios, bueno, todo lo que la cúpula de la iglesia, digamos, todo lo que sabemos que digamos que ha colaborado, que ha contribuido y ha sido cómplice de ese proceso tan tremendo. Sí, la verdad que sí, así que importante estas relecturas en torno al pasado que se están haciendo, en este caso desde la cultura. Importantísimo que la cultura y el arte tome una y haga revisiones en torno al pasado. Sí, ya vamos a estar hablando más del tema. La semana que viene se presenta acá el libro de Gerardo, un compañero de la radio, que es una biografía de Norita Cortiñas, también de... Biografía de una fundamental, la verdad. Sí, hermoso el libro, y ya vamos a estar hablando de eso también, que también es un recurso, digamos, artístico, poético, de denuncia, ¿sí? Y Norita, ¿no? Norita, sí. Que la mencionaba recién Miguel en el teléfono, y no hace falta ya decir el apellido. Es Norita. Me encontré con Norita y ya está. Todo el mundo sabe. Es totalmente. Nos podrán decir que nos pasamos de las 10 nuevamente, pero a nuestro favor, empezamos y cuarto, así que creo que en el cálculo estamos ajustando un poquitito los tiempos para nuestros productores ahí que están... No nos reten, por favor. Sí, que están ahí atentos. Me parece que estamos de a poquito ajustándonos a las 2 horas de programa, ¿no es cierto? No salimos del estado de anarquía, pero bueno, estamos tratando de limitarnos un poquito. Pero bueno, importante decir hoy, muy mal por parte de la columnista ambiental recién decirlo al final del programa, pero hoy es el Día Mundial del Ambiente. Se van a estar llevando adelante muchísimas actividades sumamente importantes en la localidad de Rosario. Se va a estar llevando a cabo una multitudinaria marcha que se llama la Marcha Nacional de los Barbijos para visibilizar las fumigaciones, los efectos que están llevando adelante las fumigaciones con diferentes tipos de agrotóxicos. También en esa ciudad se va a estar llevando adelante, en el marco de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, el Congreso de Salud Socioambiental, que ya va muchísimas ediciones y que ya también es un emblema del acercamiento y el trabajo mancomunado entre la universidad y los movimientos sociales, las asambleas que vienen luchando frente a esta problemática. En Espejo, en Buenos Aires, se va a estar llevando adelante acciones en apoyo a esta marcha, la marcha plurinacional de los barbijos, porque no es la marcha nacional, es la marcha plurinacional de los barbijos. Las actividades en Buenos Aires se van a estar llevando a partir de las 17 horas en la avenida Corrientes y Florida. Y contarles también que ayer en la localidad de Bariloche se estuvo realizando una nueva edición de los premios Terminator que se realizan cada año, los realiza la Asociación Ecologista Piuqué, una asociación vinculada no solo al ambiente sino también a las luchas indígenas en la región. Y ayer el premio Terminator de Oro se lo llevó Mauricio Macri, justamente por apoyar a los agronegocios, por decir que era irresponsable no fumigar a las escuelas rurales, pero también por tratar de impulsar una central nuclear en la región patagónica, por impulsar las represas hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz, por apoyar a las megamineras y por muchísimas cosas. Tenía todos los números, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, muy merecido el premio a Macri. Exactamente. Así que el Terminator de Oro para Mauricio Macri en este año, donde también hubo numerosos posicionamientos del Estado en términos de lo que es el ambiente, posicionamientos de mierda, pero posicionamientos al fin, perdón por la mala palabra, pero posicionamientos al fin. Así que, bueno, sumamente importante todas las actividades que se van a estar llevando en el Día del Ambiente, que ya desde hace algunos años dejó de pasar desapercibido y se empezó a visibilizar en las calles las preocupaciones y las problemáticas en torno al ambiente, justamente en este día. Perfecto, y seguramente en tu columna del viernes se van a profundizar algunos de estos temas. Sí, exactamente, así que el viernes pueden escuchar un poco más. Y perdón por dejarlo para el final, llegué dormida, se ve que no. Está muy bien. Bueno, Saba, te despedimos también a vos, nos estamos yendo. Seguimos con la programación también de Radio Nauta, ¿no? En la continuidad, a las 3 de la tarde Poligrama, a las 6 de la tarde El Ombelico del Mundo y a las 8 de la noche Ciudad Resiliente. Muy bien, y bueno, nosotros nos volvemos a encontrar en el aire de Radio Nauta el miércoles que viene, pero mañana a las 8 de la mañana va a estar nuevamente Una Buena con Pablo a la conducción y me atrevería a decir Belén, como cada 15 días viene y no sabemos si este era el caso este jueves, pero bueno, van a estar Belén y Pablo mañana en la conducción, nuestra Mónica y César de Una Buena a la conducción de el aire de Radio Nauta, así que no nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Exacto, Saba, hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Nos vemos.